muchas veces nosotros en el desafío, en el costo que nos lleva organizar ámbitos donde la gente participe, nos sale fácil decir a la gente le cuesta participar. No, la gente ya no te viene a las reuniones, cuesta que la gente se comprometa. Y a veces demasiado rápidamente hacemos ese análisis, ¿no? Porque en realidad, desmenuzando la cuestión, para que la gente participe primero, la verdad, primero la gente se tendría que enterar.